Hola amigues, hoy vamos a continuar la segunda parte acerca más específicamente del Rerum Novarum. Como decíamos en el anterior relato, el enfrentamiento de la Iglesia fue muy fuerte de todo el siglo XIX, pero estaba centrado anteriormente fundamentalmente en la lucha contra el liberalismo, al cual creían, digamos, los católicos como una lacra, como una, digamos, todas las concepciones del liberalismo, la soberanía popular que se anteponía a la soberanía divina, digamos, a aquello proveniente de Dios, todo lo que representaba digamos, la expropiación, ¿no? Que hacía el liberalismo de todos los lugares que habían sido lugares de la iglesia, desde el nacimiento a la muerte, como se decía antes, ¿no? Desde el nacimiento con el bautismo y luego en el orden, en todos los órdenes, ¿no? Porque la iglesia estaba instalada en los hospitales, en las cárceles, en las escuelas, manejaba las escuelas y, por supuesto, en los cementerios. Bueno, y en particular, el que luego, más adelante, va a ser León XIII, digamos, digamos, el creador de la Rerum Novarum, muy tempranamente va a condenar en forma muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, él en 1832, imagínense bastante antes, no era papa, en una publicación, la Mirari Vos, dice, califica de delirio y pestilente error a la libertad de conciencia, rechazando igualmente a la libertad de imprenta, dice, nunca suficientemente condenada. El futuro León XIII, en 1885 y 88, repudia las libertades de culto, la libertad de palabra, la libertad de imprenta, la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia. La política de secularización también fue condenada y luego que hay una propuesta, más adelante va a circular una propuesta de divorcio. Bueno, por supuesto que se va a ocupar del matrimonio cristiano combatiendo el divorcio y todo lo que el laicismo entrañaba, ¿no? Particularmente estos católicos que luego, digamos, van a publicar una publicación de la Arquidiócesis de Buenos Aires que se llama El Católico Argentino, y de ahí van a hacer una intensísima propaganda contra el liberalismo. Pero esta cuestión contra el liberalismo se va a exacerbar mucho en 1884, cuando se va a declarar la ley de educación laica, gratuita y obligatoria. Bueno, ahí van a realizar el primer congreso, inmediatamente después de esto, el primer congreso, y ya, digamos, van a comenzar a preocuparse por crear, digamos, unos círculos sociales. Esos círculos sociales tenían que contrarrestar esa enseñanza laica, imagínense, y tenían que crearse conferencias, escuelas de artes y oficios. También proponían, en ese congreso proponían lugares para que fuera de la educación común se formaran los obreros, tuvieran otra educación y tuvieran también mayores posibilidades de empleo, ¿no? De ocupación, de darles ocupación a todos aquellos trabajadores que se comenzaban a acercar. Acá ya, digamos, y muy influenciados por lo que había pasado en la Comuna de París, recordemos que la Comuna de París se produce, es el primer gobierno popular, podríamos decir, en el mundo, que se instala durante 3 meses en París en 1871. Esto a la Iglesia le da un golpe mortal en el sentido de decidir una intervención mucho más activa ya contra el comunismo y contra el socialismo. Y en este sentido son muy preventivas las cuestiones que plantean estos cristianos, ¿no? Porque ya estamos hablando 1870, 1880, ya acá el viraje es hacia ocuparse ya de los trabajadores. Comienzan, y pensemos que no había muchas fábricas, que había talleres, pero producto de la inmigración que venía de aquellos lugares, en muchos casos perseguidos, venían comunistas, venían socialistas, venían de la internacional, venían muchos anarquistas. Entonces, este enfoque contra el liberalismo que había sido tan fuerte en los años anteriores se desplaza hacia la cuestión de hacerse cargo de los problemas de los trabajadores muy prontamente, digamos, cuando el Estado argentino todavía no daba casi ninguna importancia y lo único que tenía eran respuestas represivas, incluso hubo momentos en que los cuales los salarios eran bastante altos, es decir, todo el siglo XIX hasta 1900 comienza la conflictividad social, pero las asociaciones obreras eran defensivas, más precarias, más fragmentadas, y hay varios intentos de agruparse, pero recién en 1901 se va a poder conformar la Fora Región Argentina, que en adelante va a ser muy importante, y el Partido Socialista en 1897 también se funda. Recordemos también que en esos años hay una propuesta de Cambaceres, entre los años 1870-1873, que propone directamente la separación de la Iglesia del Estado. Entonces, los congresos católicos comienzan a tomar fuertemente la cuestión social. La cuestión social, que va a ser muy, digamos, durante el siglo XX ya va a ser un problema para todos los gobiernos, como vemos, tomado anticipadamente por la Iglesia, va a ser una preocupación constante y la lucha contra el comunismo va a ser feroz. Ya en 1851, digamos, hablan así en un diccionario teológico, definen al comunismo como horrible sistema que en el día se propaga con rapidez en la Europa, particularmente en Francia, seduciendo a las masas con el brillo de teorías, cuya realización, si fuera posible, acabaría un tiempo con la religión, la sociedad y la familia. Bueno, así siguen muchísimas, muchísimas condenas y el mismo León XIII, en esos años, vitupera de todas formas estas doctrinas y al nihilismo. Lo vuelve a hacer en 1884, en una publicación, Humanum Genus. El anatema se difunde por todo América y va a producirse finalmente en 1891 la Rerum Novarum de la mano ya de este hombre, Papa León XIII. Digamos, ahí lo que va a intentar hacer va a ser una propuesta. La Rerum Novarum es una propuesta de la Iglesia para dar solución a las luchas obreras, y que tiene dos ejes fundamentales. Una es tomar las problemáticas de los trabajadores, dándole una solución desde el punto de vista de la Iglesia. La Iglesia se plantea que no puede ser sustituida, los estados tienen que ser estados confesionales, y por lo tanto tienen que tomar el problema de los trabajadores en sus manos, y que además consideran que son cosas justas que deben defender, pero garantizando el orden social, digamos, orden y legislación. Y en ese sentido van a acercarse mucho al Estado, que también va a ser exigido, digamos, para que también dé una respuesta, integre ese movimiento obrero, esas luchas obreras, dentro de estatutos, dentro de regímenes que puedan dar una solución al problema social. Entonces aquí hay un acercamiento, inclusive los mismos trabajadores en 1890, pero los trabajadores socialistas, como lo decíamos en el anterior recordatorio, hacen una propuesta donde están explicitadas las principales reivindicaciones, ¿no es cierto? Que son salarios, condiciones de trabajo, condiciones del trabajo infantil, del trabajo a destajo, del trabajo nocturno, del trabajo de la mujer, en fin, una legislación que pudiera, las indemnizaciones, los tribunales, que pudieran dar respuesta a estos problemas muy candentes que planteaba el capital desaforado, que realizaba una explotación realmente muy, muy feroz sobre los trabajadores sin ningún tipo de regulación. Ambos, tanto la Iglesia con la Rerum Novarum, que vuelvo a insistir, es una propuesta para solucionar estos problemas, como lo que va a ir respondiendo el Estado luego con Joaquín B. González, ministro del Interior del segundo gobierno de Roca, donde también se van a comenzar a fijar estas regulaciones, pero siempre desde un lugar de quitarle al movimiento obrero total autonomía, es decir, inclusive desde el Estado fijándole obligaciones. Un año después de 1891, todo este plano social que había planteado en su primer congreso la Iglesia, se va a materializar en los círculos obreros católicos, que van a ser la propuesta concreta que van a tener para los trabajadores, donde, digamos, se les va a ofrecer desde todos los ángulos